Ferran Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 20 de junio. La secretaria general de Podemos en Andalucía y parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez ha visitado esta mañana nuestra localidad, acompañada por la también parlamentaria andaluza Libertad Benítez. Su estancia en Ubrique se engloba en una maratón de encuentros que Unidos Podemos ha llevado a cabo durante todo este pasado fin de semana por los distintos pueblos de la sierra y que hoy se clausuraba en nuestra localidad. La cita ha tenido lugar en el centro de la Avenida de España, lugar elegido como símbolo del gran movimiento social y reivindicativo que ha hecho posible el surgimiento de nuevas formaciones políticas. Teresa Rodríguez, durante su estancia en Ubrique, ha declarado sentirse muy satisfecha con el gran respaldo que están encontrando en los municipios de la sierra las propuestas de la candidatura de Unidos Podemos. La secretaria general de Podemos también ha expresado su preocupación por la elevada tasa de desempleo que sufre la comarca, así como también ha reivindicado para la sierra el que el helicóptero de emergencias del 061 ofrezca sus servicios a lo largo de todo el año. Bueno, pues estamos en el intermedio de esta segunda vuelta electoral. Las sensaciones por parte de quienes formamos parte de la caravana de campaña de Unidos y Unidas Podemos no puede ser mejor. Nos encontramos con actos masivos, multitudinarios, con buena respuesta por parte de la gente, con un aprendizaje también enorme por parte de quienes somos portavoces públicos de esta iniciativa, por recorrernos, en este caso, en mi caso, Andalucía, y recoger también las propuestas, las preguntas, las dudas de la ciudadanía de a pie. Y bueno, nosotros estamos dando un paso cualitativo importante porque empezamos a tener implantación potente en las zonas rurales. El caso de la Sierra de Cádiz es un caso ejemplar. En la provincia de Cádiz estamos en condiciones sin duda de sorpasar al Partido Popular. Nos encontramos a muy corta distancia de ello y las impresiones no pueden ser mejores. Hay círculos ya consolidados, gente trabajando, formando parte de este proyecto en todos los pueblos de la Sierra de Cádiz, y gracias a ellos también empezamos a recabar un enorme patrimonio de lucha por el medio rural, que consiste fundamentalmente en resolver la problemática derivada del desempleo. Si hablamos siempre de los problemas de desempleo en las grandes capitales, si hablamos de los problemas de desempleo en la provincia de Cádiz, el desempleo en las zonas de la sierra, como es el caso que nos ocupa en este caso, alcanzan cotas impresionantes. Si no hay una reacción más clara en las calles, porque hay unas enormes redes familiares y un apoyo familiar enorme, pero si miramos las cifras de desempleo, de salarios bajos, de condiciones de vida durísimas, de los lugares donde más han afectado los recortes, hay que recordar que la sierra de Cádiz, el helicóptero de emergencia ahora mismo solo trabaja 2 meses al año, como si no pudieran haber emergencia sanitaria el resto del año, mientras la carretera que le une con el hospital de Ronda es tremendamente dura, es tremendamente difícil, está fatal, y la distancia de Jerez es considerable. Por tanto, los recortes en sanidad y en educación afectan especialmente a estas zonas rurales, donde empezaban a llegar especialistas, donde empezaban a llegar servicios sanitarios potentes y cuyo progreso y cuyo desarrollo se ha roto por este motivo, ¿no? Nosotros entendemos que es necesario articular planes de desarrollo territorial, planes de desarrollo donde las gentes de las comarcas tengan algo que decir respecto al reparto de la PAR, respecto al reparto también del PFEA, del antiguo PER, y que haya una planificación a más largo plazo con los 4 años de elecciones, que los 4 años de campaña, para desarrollar un modelo alternativo que pase por la transición energética. Nosotros entendemos que en las zonas rurales la energía renovable tiene un amplio potencial, que la defensa de la agricultura social, de los cultivos sociales, de los que generan empleo y no solamente de esas enormes extensiones de girasoles que generan poquísimo empleo, sino de unos cultivos más sociales que generen empleo a más largo plazo, por ahí pasa el futuro de esta zona. La apuesta también por el turismo rural sostenible, esas son algunas de las peticiones más frecuentes cuando visitamos esta zona, que recabamos y que trabajamos ya a pie de calle con nuestros círculos, con nuestros inscritos e inscritas, que cada vez son más rurales, son más de edades no solamente jóvenes, tienen otro acento y nos aportan un enorme patrimonio. Nosotros solemos ser siempre muy prudentes con las encuestas, de hecho lo somos cuando los resultados son muy buenos y cuando son muy malos, porque hay una especie de terremoto político de cambio evidente, y bueno, pues en un terremoto es difícil hacer una foto fija. Lo que sí podemos observar es la tendencia, y la tendencia es una pérdida de apoyos por parte de los dos grandes partidos del turno, de los que siempre habían gobernado, y esa es la novedad de esta era que se abre, de esta época de cambio. En ese sentido, nosotros lo hemos dicho desde el principio, con los resultados electorales más verosímiles, más plausibles, nuestro objetivo fundamental es sorpasar al Partido Popular, diseñar y construir con otro un gobierno de cambio que plantea alternativas a las políticas de recortes, de austeridad, de reformas laborales antisociales, de recortes en sanidad, educación y dependencia, y de construcción de un nuevo modelo que genere un futuro en una tierra de la que los hijos y las nietas no tengan que irse. Esa es nuestra propuesta a las claras. Hemos dicho, queremos configurar un gobierno de cambio con el Partido Socialista para tratar de cambiar la realidad de este país. Otros todavía no han dicho a dónde va a ir su voto. Otros todavía no dicen claramente, especialmente los votantes del Partido Socialista deberían saber qué se va a hacer con su voto, cuál va a ser la propuesta y la apuesta del Partido Socialista después de las elecciones, ¿no? Bueno, el PP ganaría las elecciones con los peores resultados de su historia, es decir, que algunos saquen pecho y brinden con champán sacando los peores resultados en las encuestas, que nosotros estamos muy cerca también del Partido Popular a nivel estatal y comarca a comarca les vamos ganando terreno. De hecho, estamos en condiciones de que algunos que eran diputados del Partido Popular pasen a ser diputados y diputadas de Unidos y Unidas Podemos en varias provincias de Andalucía, y ese va a ser nuestro principal reto en la semana de campaña que queda. Pero en cualquier caso, sorprende que saquen pecho y brinden con champán quienes tienen los peores resultados de su historia en cada convocatoria electoral. Continuando con los asuntos referentes a la campaña electoral, esta tarde el Partido Popular de Ubrique va a llevar a cabo un acto en su sede social en la calle Zarco número 10. Dará comienzo a las 7 de la tarde. Se va a contar para ello con la participación de las candidatas al Congreso por la provincia de Cádiz, Teófila Martínez y María José García Pelayo. Desde el Partido Popular de Ubrique se invita a simpatizantes y militantes a acudir a esta cita. Por otro lado, desde Ciudadanos de Ubrique se informa que mañana visita nuestra localidad Javier Cano, número 1 por Cádiz al Congreso, desde Ciudadanos, y Sergio Romero, parlamentario por Cádiz en el Parlamento de Andalucía. Este encuentro a nuestra localidad se va a centrar en el sector de la piel. Por ello, se ha previsto que visite las instalaciones del Centro Tecnológico de la Piel y de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Será a partir de las 5 y de las 6 respectivamente. A continuación, a las 7 se procederá a un paseo ciudadano por la Avenida de España para finalizar a las 7:30 con un café ciudadano en el Hotel Ocurris. Cambiamos de tema. La concejala de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha visitado las instalaciones donde la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, AFEMEN, llevan a cabo sus talleres y actividades de rehabilitación en la localidad de Arcos de la Frontera. El objetivo es poner en marcha dicha experiencia en Ubrique, dado que este programa de rehabilitación e integración social para personas con enfermedad mental viene cosechando importantes logros en Arcos, gracias a la colaboración decisiva de los profesionales de la Unidad de Salud Mental de Villamartín. Dicha unidad trabaja de manera conjunta con los técnicos y monitores de AFEMEN, lo cual viene permitiendo importantes avances en la atención a los usuarios, a pesar de la escasez de recursos con los que se cuenta. La concejal del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, se ha reunido con el presidente provincial de la asociación, Manuel Martínez, y con la delegada de la entidad en la sierra, Charo Chamizo. También ha sido recibida por la edil de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Arcos, Sara Isoria. El objetivo de este encuentro ha sido conocer de primera mano las actividades que dicha asociación de salud mental desarrolla en Arcos. De este modo, Virginia Bazán ha manifestado estar gratamente sorprendida por los logros conseguidos en tan poco tiempo y se ha comprometido a ofrecer un espacio municipal a la asociación para que puedan iniciar su andadura en Ubrique. También estudiará otras fórmulas de colaboración a través de la realización de talleres municipales. También dentro del ámbito sanitario, desde el Centro de Salud de Ubrique se van a llevar a cabo este próximo viernes dos charlas coloquio. A las 10:30 de la mañana, en el aula de educación maternal, en la tercera planta del edificio del mercado, va a tener lugar un taller sobre exploración mamaria y prevención del cáncer de mama. El taller será ofrecido por la matrona del Centro de Salud de Ubrique, Mari Nieves Erdozain. A continuación, en el Centro de Mayores de Ubrique, técnicos del Centro de Salud de Ubrique ofrecerán a los mayores de nuestra localidad consejos y recomendaciones para hacer frente a los meses de verano y a las olas de calor. Cambiamos de asunto. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que aún están a la venta las entradas para poder asistir este próximo viernes 24 de junio en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou al concierto acústico que ofrecerá Javier Ojeda, cantante del grupo musical Danza Invisible, un concierto que dará comienzo a las 10 de la noche. Aún quedan entradas a la venta, el precio es de 10 euros que se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo. Por otro lado, la Asociación Camenay y el Taller de Teatro Te Atreves presentan el espectáculo Microteatro, un espectáculo teatral compuesto por dos obras cortas de teatro contemporáneo. Una obra titulada Tercer Nivel, de África Hurtado, e interpretada por Cristo Pérez y Pepi Gómez, y otra obra denominada Encuentro de Marparnés, de Félix Gómez Urda, e interpretada por Rosa Badía y Diego Borrego. El diseño gráfico, la selección musical y el diseño de iluminación es obra de Diego Borrego, mientras que la fotografía y el vídeo corresponden a Manuel Arenas González. La duración total del espectáculo es de una hora aproximadamente y está destinado a un público mayor de 14 años. De momento se han programado dos representaciones, una para el sábado 2 de julio a las 10 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou y otra el viernes 8 de julio también a las 10 de la noche en el patio interior del IES Nuestra Señora de los Remedios. Las entradas se pueden recoger de forma gratuita en la Oficina Municipal de Turismo. Colaboran con esta actividad la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y el IES Nuestra Señora de los Remedios. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.